significado tiene este acto el día de hoy acá? Bueno, tenemos significado, hoy día ya damos inicio, los rosarinos damos inicio al bicentenario y le pedimos a toda la comunidad rosarina que ya empecemos a adornar nuestro pueblo, que se note, no como otros años que esperamos al 16 o 17 de septiembre, también para poner nuestro emblema, que se note que desde el 1 de septiembre ya empecemos a adornar nuestra ciudad, porque es muy importante, lamentablemente ya no vamos a estar nosotros para el nuevo bicentenario, así que disfrutémoslo al máximo. Ese sería un mensaje para los rosarinos como yo rosarino. ¿Cuál ha sido la evolución que usted ha podido apreciar en estos años acá en nuestro pueblo? Bueno, bastante grande, mucho, mucho avance, porque en principio, yo me acuerdo muy bien cuando yo vivía acá en Rosario, cuando nací, acá no teníamos las calles pavimentadas, no teníamos, contábamos alcantarillado ni agua potable, todo eso ha sido avance desde este tiempo. Ha evolucionado bastante Rosario, lamentablemente con el terremoto hemos perdido preciosas casas acá, de las nueve manzanas, digamos, de lo que fue la donación de hermano Francisco Correa. Vamos a hacer todo lo posible y estamos trabajando en un proyecto de tratar de mejorar las que se puedan mejorar para mantener nuestra historia. ¿Qué deudas tiene no sé, la sociedad, el Estado, con respecto a Rosario, respecto a su avance? No, mira, deuda yo creo que no hay como para Rosario, sino que hay un compromiso que no sé, yo no lo llamaría deuda, sino que sí, nosotros todos los rosarinos con alta fuerza deberíamos recuperar nuestra comuna. Eso sería muy importante. Y ojalá, dentro de estos 200 años, volvamos a ser comuna. Están los papeles tirados, esperemos que las autoridades nacionales la puedan en algún momento entregar nuestra sorpresa. ¿Es un trabajo que se está haciendo ahora? No, empezamos nosotros ya del gobierno anterior con la señora Michelle Bachelet. Estamos trabajando para que Rosario vuelva a ser comuna. La última respuesta que hemos recibido es que depende del próximo gobierno, porque se estaba viendo la posibilidad de separar lo que era Arica de Iquique, y ya se cumplió, ya hoy día es una región Arica. También se nombraron tres comunas, y hoy día deberían estar en el legislativo y en el parlamento, ya para estudiar la posibilidad de que Rosario también sea comuna, porque tiene más de 18.000 habitantes. ¿Qué factores inciden para que Rosario pueda volver a ser comuna, dentro de los factores económicos o políticos o de infraestructura? No, mira, en cuanto a que Rosario pudiese ser comuna, solamente Rosario puede abastecerse perfectamente, porque es harto lo que ingresa a las arcas municipales de la Rango. Entonces, es una de lo que tenemos a favor, de que Rosario realmente por sus propios medios podría ser comuna, más aún con los fondos el Fondo Común Municipal, que debería llegar también al ser comuna Rosario. Así que por esa parte no tenemos derechos, porque tenemos muchas fábricas acá, en Rengo se está yendo. Lamentablemente es así, pero Rengo se está convirtiendo en una ciudad dormitorio, porque se están yendo, como te digo yo, la Ticino ya está por cerrar. Se han cerrado varios hoteles y lamentablemente no hemos puesto el gato para sujetar las empresas que se están yendo, y Rosario ha ido creciendo en esa cantidad.